decíamos en los titulares del informativo que la Comisión Pro Liceo de Bachillerato de La Teja está anunciando una movilización que va a ser el próximo jueves, en horas del mediodía. Están reclamando avances concretos acerca del liceo de segundo ciclo que el barrio y toda la zona oeste está necesitando. Recordamos que los vecinos y la comisión están trabajando e impulsando este liceo desde el año 2023. No es de ahora que se les ocurrió ahora. Ya hemos hablado otras veces con Nathaniel Clavijo, integrante de esa comisión, y lo vamos a hacer ahora nuevamente. Nathaniel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos, Nathaniel, ¿en qué está? Haceme una puesta a punto. ¿Cómo quedó esto? Porque la última vez que hablamos, habíamos hablado, creo que no estaba en el presupuesto, pero había algunas promesas de legisladores fundamentalmente y autoridades del CODICEN, como que había voluntad política de hacer el liceo, pero faltaban cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, de esa última vez que estuvimos informando en la radio, han ocurrido algunas cosas, sobre todo tuvimos algunas instancias a fin de año con el CODICEN, donde nos planteaban que, bueno, que sí que estaba en vista hacer un liceo, que iba a ser con dinero de algún préstamo del BID, que era, bueno, por lo tanto, deuda externa. Algo que no nos agrada mucho, obviamente, pero bueno, no nos damos por cualquier cosa. Tal vez por construir un liceo uno pueda decir, bueno, ¿no? Sea algo que bueno, pueda hacer, valer la pena, digamos, comparado con otras cosas, pero bueno, no es algo que nos agrade. Pero, digamos, en el terreno de que están los fondos, ¿no? O sea, estarían los fondos, por ese lado. Y luego, por otro lado, se nos dice más adelante que no está en el radar de las autoridades de ANEP, de CODICEN, construir un liceo de bachillerato en sí, en La Teja, sino un liceo de primer ciclo. Lo cual, la comisión toma ese planteo, esa propuesta, la analizamos, y bueno, por todos lados vemos que es una propuesta altamente inconveniente, porque en La Teja hay 4 liceos de primer ciclo que tienen de primero a tercero, en el oeste hay también varios. Puede ser que se necesite otro, no decimos que no estamos cerrados a decir que no, que la zona oeste, o sea, toda la zona del cerro, hasta el Paso de la Arena, por lo menos, se precise otro de primer ciclo, pero sí lo que decimos que es urgente para todo el oeste es el bachillerato. Entonces, allí, bueno, volvimos a hablar con las autoridades sobre el fin de año y volvimos a recalcar que para nosotros lo fundamental es el bachillerato, el otro, bueno, se podrá analizar sin mayor inconveniente, pero que transformar algún liceo de los actuales de primer ciclo, como ellos nos plantean, de La Teja, a un bachillerato implicaría construir un liceo grande para trasladar todos los grupos de primer ciclo que ya hay. Entonces, sería más caro, más inconveniente, hay que reparar algún liceo, ponerlo a punto, hacer todos los laboratorios. Bueno, más vale la pena construir el liceo de una. Eso por un lado, y además tenemos avance con respecto al terreno, si hay algún terreno que estaría disponible allí, que están tratativas entre bueno, la empresa pública dueña de ese terreno en la zona, la intendencia y ANEP. Hay todo un trabajo allí, sobre todo entre esa empresa y la intendencia, que bueno, que es un terreno ANCAP, digamos, para hablar claro, que bueno, que estaría disponible, no está asegurado, pero sí está encaminado, por lo menos hay voluntad política para ello. Y bueno, el terreno ese que estaría disponible, dan sus dimensiones perfectamente para construir un liceo de bachillerato como el que pedimos, de unas dimensiones importantes, con su gimnasio. Entonces, lo que estamos ahora sí justamente es eso, ¿no? La definición y la voluntad política de la construcción. Sabemos que las montas, bueno, vendrían por algún camino de ese tipo que no son los más agradables, pero bueno, estarían allí. Y bueno, lo que estamos exigiendo ahora el jueves 26, que vamos a estar movilizándonos a las puertas del CODICEN al mediodía, vamos a estar saliendo de La Teja a las 12, es justamente, bueno, acelerar los pasos y todos los trámites para que esto se concrete, ¿no? Cuanto antes, porque bueno, si bien sabemos que la construcción lleva su tiempo y que la obra tiene sus, sus cuestiones, cuanto antes se avance en ello, mejor va a ser para toda la barriada. Uh-huh. Daniel, conversaciones oficiales no hubo, pero extraoficiales, ¿hubo alguna o no? Eso que te estoy relatando va entre lo oficial y extraoficial, digamos, ¿no? Porque bueno, ajá, noviembre del año pasado, que estuvimos nuevamente a la comisión, logramos que Cayani nos recibiera allí, nos quería recibir en la vereda, le dijimos, no, recibimos adentro, con cierta formalidad. Digamos que no fue la reunión más formal del mundo, pero bueno, por lo menos tuve una conversación tranquila y sentado, bueno, donde nos transmitió esta propuesta, nosotros luego la analizamos y le volvimos a recalcar que no nos convencía para nada, ¿no? Que no era el planteo que veníamos haciendo, que justamente el planteo que tiene la comisión es el más económico, ¿no? Sí. En términos monetarios, y además el mejor, ¿no? Porque de alguna manera estamos levantando una necesidad del barrio, de toda la barriada, de toda la zona oeste, que todo el barrio está atrás de este proyecto, y bueno, que es que habrá esta construcción. Por eso este jueves 26, o sea, el jueves de la semana próxima, volvemos en el Codicen a las 12 para, bueno, exigir que esto se avance, haya concreciones, haya, bueno, decisiones políticas que hagan que se pueda encaminar la construcción del liceo de bachillerato, amén de que, bueno, las autoridades entiendan que haya necesidad de otro tipo de liceo en la zona, ¿no? Pero nosotros estamos por ese liceo de bachillerato que, ya te decimos hoy, la zona oeste y algunos liceos que a donde se deriva mayoritariamente los gurises de la zona oeste, como la USA, están repletos, ¿no? Están repletos, y hay un número importante de gurises para bachillerato, para cuarto año por lo menos en la zona, que están girando por ahí porque, bueno, no tienen lugar en ningún liceo, ¿no? O sea, los grupos ya están superpoblados. Este liceo es necesario, justamente habilitaría, ¿no? Ubicar un montón de chiquilines importantes para cursar cuarto, quinto y sexto. Y además, el planteo que nosotros le hacemos a la autoridad, y le decimos, bueno, el liceo 38 sí tiene 6 grupos de cuarto año, que si vos lo liberás, lo colocás en un nuevo liceo, dejás 6 grupos para primer ciclo, que también en algunos liceos está bastante crecido en número, y también podés descomprimir ese grupo más pequeño, ¿no? Con el discurso de que la población está disminuyendo en nuestro país, plantean construir un liceo primer ciclo, que ya hay, es un poco extraño el planteo, cuando lo que se está necesitando es un liceo de segundo ciclo, ¿no? Y eso también se lo hemos dicho a la autoridad, es decir, la población disminuye, ¿cierto? Pero en la zona oeste de Montevideo la población disminuye un tanto menos que en el promedio del país. Y eso lo vivimos a diario, que así las necesidades están. Vamos por ese liceo de bachillerato, queremos respuesta firme de las autoridades y, bueno, planes concretos para que esto se encamine. Nathaniel, muchísimas gracias por la información, por el tiempo, y bueno, quedamos atentos a esto y bueno, lo vamos a reiterar antes del 26 nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos a las órdenes también. Arriba. Igualmente, hasta luego.